Buen día. En Mar del Plata nosotros empezamos en el año 98, 99, un grupo de comunicadores, algunos, de locutores otros y de aficionados a los medios audiovisuales, a pensar en un proyecto alternativo al sistema de medios que en la ciudad es o era en aquel momento ni más ni menos que una réplica de lo que cualquiera de nosotros nos podemos imaginar en cualquiera de las ciudades donde vivimos. Por ahí vale la pena señalar para tratar de armar un contexto de época y de lugar, que Mar del Plata es uno de los lugares donde hay concentración de medios, donde hay saturación de medios de comunicación audiovisuales y donde se da la presencia hegemónica de licenciatarios que están muy vinculados al poder y que son parte de la hegemonía que podríamos definir en términos abstractos, digamos, si quieres, sacándolo del contexto de cualquier lugar. Bueno, eso se da mucho más en plan. Ese era un componente. Y el otro, que por ser una ciudad con las características que por ahí cualquiera de nosotros podría coincidir en definir, también es una ciudad muy atractiva para las cadenas nacionales de medios, instalando repetidoras puras que hasta antes de la vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no estaba vista como algo para ser discutido. En ese contexto, en un contexto donde además la ciudad se ve de una manera, pero viviéndola presenta muchas otras cosas que, como cualquiera de nosotros también sabe, digamos, por formación, quedan ocultas a partir de las cosas que sí se cuentan. Hacía mucha falta, sigue haciendo mucha falta, que se pueda hablar de que es una de las ciudades con mayor desocupación estructural, que si no está primera, está segunda o está tercera según el momento del año. Es una ciudad con una situación de desigualdad muy marcada. Es una ciudad con una situación social de muchísima necesidad en algunos sectores, de crecimiento demográfico permanente y periférico, y absolutamente invisibilizada en ese carácter por la gran mayoría de los medios de comunicación. Eso fue lo que incentivó a un grupo que yo integro a tratar de generar un espacio, un proyecto que empezó a nacer entre el año 98 y 99, que primero se ubicó como un espacio de formación en comunicación y que recién en el año 2004 pudo poner al aire una radio en la que todavía nosotros estábamos viendo cuál era el concepto para ese proyecto. Y lo pudimos ver a partir de una generación anterior a la nuestra, que nació con el Foro Argentino de Radios Comunitarias y con las radios comunitarias de mayor trayectoria, en donde nosotros nos fuimos a formar. Nosotros nos consideramos una segunda generación en ese sentido, que fuimos formados por esos otros medios previamente, digamos, nacidos, y donde empezamos a tomar conceptos para poder darle una definición a lo que hacíamos y decir que lo que hacíamos es comunicación alternativa. Así que podríamos identificar una primera etapa de aprendizaje, de formación para nosotros mismos, en una etapa histórica para la ciudad y para el país de resistencia, como fue la década de los 90 o el pase entre los 90 y el año 2000, los primeros años de la década del 2000, el nacimiento de la radio, el reconocimiento de las radios, recién Martín lo mencionaba la pasada, que se dio en el año 2006 a muchos medios como el nuestro, que fue un logro de Farco justamente, y que para nosotros fue histórico. En el medio hay que poner, tenemos que poner, porque para nosotros fue una experiencia fundacional, la Cumbre de los Pueblos y la Cumbre de las Américas en Mar del Plata, donde nosotros pudimos tener un rol muy importante para nosotros, más allá de lo que pudiera significar o no para el afuera, pero para nosotros fue muy importante haber participado en ese proceso, porque nos puso en un lugar en el que nosotros claramente no estábamos preparados para estar, pero que nos ayudó un montón a tomar referencias, a que otros tomaran referencias de la existencia de nuestro proyecto. Y si hubiera que ubicar otro hito, el siguiente sería el de la ley, con un proceso previo que tiene, digamos, al año 2009, que a nosotros nos encontró mejor formados, mejor predispuestos y protagonizando los procesos previos que por ahí algunos de ustedes conocen o recordarán, que tuvieron que ver con la coalición para la ley, con los foros que se dieron en distintos lugares para llegar a una ley en la que sentimos el orgullo de que algunas de las anotaciones, digamos, la ley de servicios de comunicación es una ley comentada, digamos, que tiene aportes que surgieron de esos foros, en los que varias veces se mencionan algunas cosas que desde la azotea y desde a Mark, que en aquel momento estaba en formación el capítulo Argentina, un capítulo que nosotros integramos, en su etapa también fundacional, le pudimos hacer a esa ley. Es tema para este encuentro el antes y el después de la ley, y en Mar del Plata tenemos muchas cosas que decir en ese sentido, pero también aprendimos a llegar a la conclusión de que no podemos quedarnos solo con la mirada chica y local, de que si la ley de Mar del Plata no se termina de aplicar, eso quiere decir que la ley no sirve, digamos, en términos generales. Así que es más para conversarlo que para que yo les diga ahora cómo estamos posicionados en ese sentido. Seguimos discutiendo muchas cosas que pasan en Mar del Plata y en las que nos gustaría que la ley pudiera aplicarse plenamente, pero reconocemos un montón de cosas que la ley esté en vigencia le vienen bien al resto del país, digamos, ¿no? Y más allá de que discutimos algunas cosas, también nos planteamos que antes de que esta ley existiera teníamos la necesidad de buscar nuestro sostenimiento fuera del país, y una de las cosas que la ley nos ha permitido es encontrar del país hacia adentro, digamos, lo que la Fundación de Nuevo Periodismo Iberoamericano nos permitió antes de la ley, ahora nos es mucho más accesible a partir de, por ejemplo, de los fondos de fortalecimiento, por poner un caso, digamos, que es muy significativo. Nuestra entidad tiene una figura formal que es de asociación civil. Gestionamos como el proyecto más importante una radio de frecuencia modulada que sale por el 88.7 en la ciudad y también por internet, y tratamos de desarrollar algunos otros procesos que tienen que ver con la formación, con la capacitación, con el debate en el contexto de nuestra ciudad y en la zona. Y por ahí, para terminar de presentar, una de las cosas que mejor no habla de nosotros es que al principio éramos un grupo muy chico de comunicadores, y que hoy podemos enorgullecernos de plantearnos que hay un cúmulo de actores de nuestra comunidad, de instituciones y de organizaciones que forman parte del proyecto de la azotea, desde el aire de la radio y desde la vinculación desde muchas otras maneras, y que en ese sentido podemos decir que aquello que queríamos alcanzar en la etapa fundacional se ha logrado, y que por ahí hoy, y creo que también es tema para esta conversación, hay otros desafíos y otras problemáticas que mucho más fuertes en ese sentido, digamos, de composición de la organización, estamos saliendo a tratar de encarar.